A esta hora en Radio Exit, en Día a Día, hablaremos de salud, de la charla que se pronunciará esta tarde en Sant Jordi dentro de del segundo ciclo de conferencias para la salud organizadas por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. El doctor Laplaza, cardiólogo, amigo de la casa, tratará el tema de los dolores torácicos inespecíficos. Estamos aquí con él para que nos hable de este tema y nos dé todos los detalles. Doctor Laplaza, Ismael, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, pues como decíamos, el médico se acerca al pueblo en estas conferencias para que la gente tenga oportunidad de preguntar, de saber, de que todas las dudas queden resueltas. Y nosotros, aparte de ello, para todas las personas que no puedan acudir a esa charla, pues hemos invitado a los protagonistas de este ciclo de conferencias para que hablemos del tema. Un tema muy interesante que va a tratar esta tarde el doctor Laplaza, que es el dolor torácico, del cual hemos quizá hablado en alguna ocasión, pero que siempre es importante recordar y tener presente. Doctor, ¿cómo podríamos definir el dolor torácico inespecífico exactamente? Bueno, es el dolor torácico que no es de origen cardíaco. Entonces voy a explicar los orígenes del dolor de causas cardíacas y no cardíacas. Y claro, el dolor torácico es un síntoma que es muy frecuente en los servicios de urgencias y sobre todo en esta época, en primavera, que estamos teniendo mucho cuadro de dolor torácico, que no son de corazón, y claro, pues hay que orientar bien al paciente y explicarle bien de que, claro, no es de corazón y así no tiene infarto, que es una de las consecuencias del dolor torácico típico y que tenemos que tener rápidamente una actuación. ¿Esos dolores podrían, por ejemplo, relacionarse con irritación de las raíces nerviosas, con dolores cervicales, con dolores musculares, con dolores óseos, que se puedan confundir quizá ante el miedo a que sea un dolor de corazón, un dolor cardíaco? Pues sí, es lo más frecuente, y sobre todo en una población que es mayor de 55 años, que ya todo el mundo pues ha trabajado a nivel laboral pues muchas profesiones fuertes, y eso origina problemas de espalda a nivel de la columna cervical y dorsal. Y esto origina neuralgias en las costillas que oprimen el esternón, y entonces pues las personas tienen dolor. Entonces pues claro, eso hay que hacer un estudio también óseo, porque es una causa muy frecuente de dolor torácico. Digamos que cuando nos tenemos que preocupar realmente y acudir a urgencias, porque usted en otras ocasiones ha dicho que uno de los motivos de consulta médica más frecuentes pues es el dolor torácico o esta opresión en el pecho, que puede, como usted muy bien ha dicho, confundirse con una ansiedad, con un tipo de ansiedad. Pero cuando, por ejemplo, tenemos un dolor en las extremidades, cuando tenemos una opresión, ¿debemos preocuparnos? Bueno, un dolor en las extremidades, pues hay que valorar si el problema es de causa de aparato locomotor, de huesos. Luego hay que valorar si es arterial, o sea, y luego venoso. Luego ya asociado el dolor torácico es distinto. Eso ya compromete un estudio de coronarias, que es lo que normalmente es el trabajo del cardiólogo. Valorar si tiene lesiones en las arterias del corazón. ¿El estrés, por ejemplo, puede ser un motivo también de dolor, que produzca un dolor torácico? ¿La opresión, la arritmia, aquello cuando te bombea demasiado el corazón, o porque has hecho ejercicio físico, o porque has hecho un sobreesfuerzo? Hombre, claro, la estimulación de la adrenalina, que es la hormona que produce todos los síntomas. Entonces eso engendra una hiperventilación del paciente, ya sea por ansiedad o estrés. Y eso pues contractura los músculos intercostales, que también es origen de dolor, y luego pues de palpitaciones, que es también efecto de la adrenalina. Entonces todo eso hay que saberlo distinguir bien y orientar bien el dolor torácico. Y para eso pues muchas ocasiones el paciente tiene que venir a urgencias, se le hace un electrocardiograma y luego una extracción de sangre, que eso es lo que nos determina si el paciente, ese dolor, es un infarto agudo de miocardio, que es la troponina I. Entonces, con estas medidas sabemos rápidamente si el paciente está sufriendo lo que llamamos un síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio. Estas son las primeras, digamos, investigaciones, el primer diagnóstico que se hace cuando llega a urgencias. Esta es la prueba que se ha de hacer, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y eso, pues, cada día los parámetros, lo que llamamos biomarcadores, pues nos van a orientar cada día más a una precisión más al 100% de que no erremos en el diagnóstico. Ajá. Cuando, por ejemplo, decimos tenemos un dolor en el pecho, me duele, antes hablábamos de las extremidades, me refería al brazo izquierdo, que normalmente es el síntoma de un posible problema cardíaco. Pues sí, en muchas ocasiones el dolor se irradia al brazo izquierdo, hasta la muñeca, no hasta los dedos, y en la parte inferior, que tiene una irradiación característica, que hay que saber diferenciar de problemas que hay en las cervicales. Y claro, hay muchas profesiones que tienen este problema, contracturas, y esto pues origina irritación de los nervios que van al brazo izquierdo y producen hormigueos y hasta dolor. Entonces, pues claro, hay que saber diferenciar si es de origen cardíaco o de origen cervical. ¿Qué hacer entonces para no preocuparse? ¿Y cuándo realmente debe uno preocuparse? Hombre, cuando el dolor es centro torácico, en el centro del tórax, donde está el esternón, pues verdaderamente si el dolor en 10 minutos no cede, hay que ir a urgencias, porque siempre cuando vayamos más rápido al servicio de urgencias, sabremos si ese dolor torácico es de origen cardíaco o no cardíaco. Y claro, el tiempo corre un poco a favor de que el paciente sea asistido en centro hospitalario, porque se evita mucho la muerte. Ya. Entonces eso es muy importante cuando hay un dolor opresivo y luego a veces acompañados de palidez, náusea, vómito, pues entonces eso hay que ir a urgencias. ¿Qué podemos hacer entonces en el caso de que tengamos una palpitaciones, no cesan, también hay que ir a urgencias? Bueno, la palpitación en el día de hoy, con el estrés que llevamos todos y la sociedad, prácticamente ya es epidemia. Hoy, por ejemplo, la enfermera de Holter me dice, doctor, es que se piden muchísimos. Pues la verdad es que sí, porque se está aumentando la frecuencia cardíaca en muchos pacientes, y estoy hablando en personas jóvenes también. Y claro, todo esto es, como he dicho antes, descarga de adrenalina que produce palpitaciones, que en algunos casos es benigno, pero en otras veces es patológico. Y también, pues claro, si la taquicardia no cede en el paciente o la palpitación, tiene que ir a urgencias para hacer cuanto antes un electrocardiograma y saber si esa taquicardia es benigna o es patológica. El tema de hoy, el tema que usted pronunciará en la charla, como decíamos, es los dolores torácicos inespecíficos. ¿Hay muchos dolores que se relacionan enseguida con el corazón, pero que no tienen nada que ver con problemas cardíacos? Bueno, es que ya el dolor torácico, yo como siempre digo, antes en todos los caminos conducían a Roma, y ahora prácticamente a cardiología. El dolor torácico es muy frecuente y claro, los cardiólogos somos los responsables de llegar al diagnóstico. Y claro, hay que hacerlo muy preciso para no errar y que el paciente enseguida tenga una actuación rápida. Entonces, pues los dolores inespecíficos pues son también muy frecuentes, y sobre todo, como he dicho, a nivel de tórax, de columna dorsal y cervicales, aunque hay otras causas que hay que descartar, desde hernias de hiato, espasmos de esófago, incluso neuralgias herpéticas. O sea, hay muchos otros padecimientos que producen dolor torácico, que llamamos atípico o inespecífico, y que pues hay que saberlo diagnosticar también. Ante cualquier dolor sospechoso, sea torácico, sea abdominal, porque también muchos problemas cardíacos se manifiestan, como usted muy bien ha dicho en otras ocasiones, en el abdomen, hay que ir a urgencias, hay que ir al médico para prevenir. Sí, esto es importante porque a veces se producen dolores de estómago y que se acompañan de reacción vegetativa como náuseas, palidez, mala gana, incluso a veces baja la tensión. Entonces, estos dolores a veces coinciden con infartos que llamamos de cara posterior inferior. Entonces, algunas veces pues va el paciente pensando que es de estómago y se encuentra con un infarto. Como hay otros pacientes que ni tienen dolor torácico, sobre todo en señoras y en diabéticos, que pues únicamente el electro y los análisis son los que te llegan al diagnóstico. O sea que siempre el dolor torácico es como Sherlock Holmes. Hay que buscar todas las pistas para que te lleven al diagnóstico preciso. Pues para evitar problemas, para evitar sustos y para evitar que podamos llegar a problemas graves, ante cualquier sospecha, lo mejor es consultar con urgencias, con el médico y diagnosticar enseguida y valorar cuál es el problema de este paciente, de esta persona. Doctor Laplaza, le damos a usted las gracias. Como siempre, como dice usted, hay que invertir en salud, hay que cuidarse. Sí, hay que estar, sí. Y esta tarde va a pronunciar esta conferencia en la cual los asistentes podrán, al final de la charla, preguntar y saber cuáles son, de manera quizá más particular, sus problemas. Le damos las gracias por atender nuestra llamada, por estar aquí con nosotros, y ya sabe que aquí es su casa y que cuando quiera podemos seguir hablando de temas relacionados con la salud, porque la salud es lo más importante. Pues sí, es lo que siempre he dicho, y la sociedad ahora, con toda la crisis que estamos soportando, la salud se queda un poco tambaleante y hay que saber controlar el cuerpo humano, tu corazón, como el resto de órganos, para tener buena salud y soportar todo lo que te cae. Muy bien, pues esta tarde los dolores torácicos inesperados en San Jordi por la tarde, dentro del segundo ciclo de conferencias para la salud. Doctor Laplaza, muy buenos días y muchísimas gracias. Buenos días. Adiós, adiós.